ti, déjame ser tu ángel guardián. No dejaré que el dolor toque tu piel, estrella de mar. Guiaré tu corazón a un lugar mejor, para que puedas reír sin ningún temor, mi niña especial. Cada rincón de tu soledad, no dejaré que el